¿Cuál es tu nombre? Arely Beltrán Fraijo. ¿A qué te dedicas? Soy estudiante. ¿Cómo consideras que está la carrera actualmente? Pues yo pienso que hemos avanzado mucho porque no se nos han dado oportunidades en el mundo laboral, pero todavía hay mucho que hacer.